Ya no tengo tiempo que me sobre, menos para gastar en lo demás. Me preocupé por tatuar mi nombre y que quede claro que no se pena, se perdió. Porque hablas de mí, juro no va about me. Yo no jodo con pil, sigo bajo perfil. Y aunque digas que no, no, no, no, no, sigo chill porque ando low, low, low, low, low. Cambié mi zapa por Jordan, ya mi Jordan no la cambio. Cambié mi vida, mi coche por mi noche sin horario. Cambié la vida de mamá de que piso un escenario y paso de un techo de chapa a tener un jacuzzi en el van. Cambié su fe que mentían, decían ser mis amigos. Y el puñal que me dejaron se lo clavé al enemigo. Por nada cambian los míos, somos un grupo like migo. Salimos desde la sombra para permanecer activo. You be like, wow. Tengo tu bichi like, wow. Me están mirando like, wow. Mas no tengo ni un clon. Tengo uno que otro copión. Que quiere ser como yo, pero no le salió. Pero no le salió. Mami, dime lo que quiere, que te juro te lo llevo, que me cuesta un millón. Ya no tengo tiempo que me sobre, menos para gastar en lo demás. Me preocupé por tatuar mi nombre y que quede claro que no se pena, se perdió. Porque hablas de mí, juro no about me. Yo no jodo con Bill, sigo bajo perfil. Y aunque digas que no, no, no, no, no, sigo chill porque ando low, low, low, low, low. Cambié mi polaridad, negativo y positivo. Con el Nike reflectivo me mira, yo ni la miro porque sé. Y hay código que no se puede romper. Mientras vamos de la mano del que te da de comer. God damn. Sigo sonando en la calle, pasa el tiempo, God's pain. Me toca salir de gira y ella tira champagne. Mejor todo lo que digan, díganmelo en la face. Porque si no voy a soltar lo que sé. No es lo mismo que te cuentan, te lo cuentan al revés. Me creé mi propia empresa y antes de los 23. La pala tengo la 10. Sigo activo, sigo flex. Va a seguir mostrando lo que me gusta subir los dígitos, no soy un Digimon. Pero maniquí dijimos que nunca damos mínimo. Se viene en movimiento, caga mal. Lo vamos a dejar en estado crítico, que más quieren duplicar. Y yo solo triplico, ¿qué tal? ¿Quieren molestar? Ya no soy un pibito, tampoco soy un cínico. Maniquí cínico, no soy salírico. Te voy a quemar con alcohol estílico.